poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo y el contrapoder. ¿El contrapoder? Somos la raza, somos el poder. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenas, buenas. Estamos aquí en otra emisión de Palabra indómita. Y pues queremos agradecer su escucha y a las radios que nos hacen favor de prestarnos un espacio: Radio Ñomdá en Xochitlahuaca, Guerrero, La Palabra del Agua, y aquí en Ciudad Monstruo, la heroica y resistente que huelga desde algún lugar de esta Ciudad Monstruo. Pues queríamos empezar con la lectura de un texto que va más o menos así. El hombre emplea la palabra hablada o escrita para expresar el significado de lo que desea transmitir. Su lenguaje está lleno de símbolos, pero también emplea con frecuencia signos o imágenes que no son estrictamente descriptivos. Algunas son meras abreviaciones o hileras de iniciales como ONU, UNICEF, UNESCO. Otras son conocidas marcas de fábricas, nombres de medicamentos patentados, emblemas o insignias. Aunque estos carecen de significado en sí mismos, adquieren un significado reconocible mediante el uso común o una intención deliberada. Tales cosas no son símbolos, son signos, y no hacen más que denotar los objetos a los que están vinculados. Lo que llamamos símbolo es un término, un nombre o aún una pintura que puede ser conocido en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas además de su significado corriente y obvio. Representa algo vago, desconocido u oculto para nosotros. Muchos monumentos cretenses, por ejemplo, están marcados con el dibujo de la suela doble. Este es un objeto que conocemos, pero desconocemos sus proyecciones simbólicas. Así es que una palabra o una imagen es simbólica cuando representa algo más que su significado inmediato y obvio. Tiene un aspecto inconsciente, más amplio, que nunca está definido con precisión o completamente explicado. Ni se puede esperar definirlo o explicarlo. Cuando la mente explora el símbolo, se ve llevada a ideas que yacen más allá del alcance de la razón. La rueda puede conducir nuestros pensamientos hacia el concepto de un sol divino, pero en ese punto la razón tiene que admitir su incompetencia. El hombre es incapaz de definir un ser divino. Cuando con todas nuestras limitaciones intelectuales llamamos divino a algo, le hemos dado meramente un nombre que puede basarse en un credo, pero jamás en una prueba real. Como hay innumerables cosas más allá del entendimiento humano, usamos constantemente nuestros términos simbólicos para representar conceptos que no podemos definir o comprender del todo. Esta es una de las razones por las cuales todas las religiones emplean lenguaje simbólico o imágenes. Pero esta utilización consciente de los símbolos es solo un aspecto de un hecho psicológico de gran importancia. El hombre también produce símbolos inconsciente y espontáneamente en forma de sueños. Este es un texto del Hombre y los Símbolos de Carl Jung, y queremos empezar esta palabra indómita. Pues con esto ya se podrán imaginar por dónde nos vamos a ir. Pues muchas gracias, compañera. Y un textazo de Carl Jung. Y bueno, con esto damos inicio a esta emisión de Palabra Indómita. Y en esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros, compartiendo este espacio virtual, bueno, que justo por estas condiciones en las que estamos, también nos ha permitido poder establecer comunicación con distintos compañeros de distintas latitudes, y en esta ocasión vamos a estar con una compañera que ya lleva algunos añitos tratando de preguntarse a sí misma y tratar de entender toda esta cuestión del mundo de los símbolos. Pareciera que todas estas cuestiones de los símbolos no tienen una relación con nuestra vida cotidiana. Entonces, compañera, quisiéramos que ahorita nos comentaras para ti, o desde tus lecturas, tu experiencia, tu práctica, si hay una relación entre la vida cotidiana y los símbolos. ¿Por qué son importantes los símbolos? ¿Por qué este tema, que aunque tengamos presente, como que no pareciera de pronto no estar tan visible? No estar tan visible, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los símbolos? Muchas gracias a todos ustedes por la invitación y por el espacio. Me emociona mucho poder compartir con ustedes, y además un plus de emoción me da la apertura a esta charla del texto que nos compartió la compañera, que nos sitúa completamente en la cuestión. Me pareció sumamente atinado, ¿no? E incluso adecuado y necesario, ¿no?, para iniciar estas deliberaciones. Yo quisiera comenzar comentando, antes de quizá esbozar una definición tratar de esbozar una definición de lo que es el símbolo, para plantear esta cuestión de cuál es el lugar de los símbolos en nuestra vida cotidiana, si tienen una importancia o no, ¿no? Quizá lo que subyace es interrogante, ¿no?, tiene que ver con esta apertura del texto, de que no somos tan conscientes de el uso de los símbolos o de la presencia de los símbolos en nuestra vida cotidiana. Y bueno, si bien la psicología, en el caso del trabajo de Carl Jung, el psicoanálisis de las profundidades nos invita a trabajar el símbolo en los límites entre lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Lo que yo quisiera compartir con ustedes es una propuesta que nos sitúa más en el discurso o en el trabajo antropológico y sociológico, que localiza, ¿no?, o propone que el ser humano posee una capacidad intrínseca o una condición estructural que tiene que ver con lo simbólico. Es decir, los seres humanos, las mujeres y los hombres de todos los tiempos, poseemos y le damos forma a una capacidad simbólica, ¿no? ¿Y qué es esto de esta capacidad simbólica? ¿Cómo lo entendemos? Desde donde lo estoy retomando. Yo llevo un buen tiempo, como ya también mencionó la compañera, trabajando la propuesta de una hermenéutica simbólica y una antropología simbólica desde el pensamiento del filósofo, antropólogo y teólogo catalán Luis Duch, quien nos dice que esta capacidad simbólica es la posibilidad de hacer presente en términos históricos, culturales y biográficos lo ausente pasado y futuro. Y esto ya nos coloca en unas dimensiones muy interesantes, ¿no? Para empezar, habríamos de plantear, a partir de esta reflexión a la que nos invita Luis Duch, ¿no?, que el símbolo es un asunto del presente, ¿no? Es decir, el símbolo acontece, ¿no? Somos seres en devenir, ¿no?, tanto en como articulación del pasado con la articulación del futuro, ¿no? Pero la cuestión con lo simbólico o con el símbolo es que es un asunto del presente porque acontece el símbolo, ¿no? La pregunta es, bueno, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que un símbolo o los símbolos acontezcan, ¿no?, y cuáles son las consecuencias de esos acontecimientos? Y tendremos oportunidad de hablar de eso adelante, ¿no? Otro elemento que me parece que es muy importante de esta definición de la capacidad simbólica del ser humano, ¿no?, es que también pone en la discusión el papel de la memoria, que implica estos procesos larguísimos, constantes, necesarios, de la selección entre lo que se olvida y lo que se recuerda, y también fundamentalmente el papel de la utopía, ¿no? O la función de la utopía vinculada a lo simbólico, ¿no? Que tiene que ver con traer o ese ausente futuro al presente, ¿no? Entonces, eso también nos va a poner en cuestión lo simbólico con, en su relación con la tradición, ¿no? La tradición entendida en cuanto como transmisión, ¿no? De conocimientos, de un acervo de elementos y conocimientos culturales que también son marcos de referencia para la acción, es decir, que orientan nuestras acciones y nuestro conocimiento del mundo y nuestras relaciones con los otros, ¿no? Pero también pensar la tradición en su relación con lo simbólico como una recreación, ¿no? No necesariamente la tradición como algo que es inmutable al pasado, al contrario, lo propio de la tradición es que en su vínculo con lo simbólico está en constante recreación, ¿no? Y en el caso de la utopía, ¿no? También nos introduce la cuestión del cambio, de las transformaciones constantes a las que estamos sujetos como sociedades y como seres humanos, ¿no? Como individuos, ¿no? En los que están operando nuestros sueños, nuestros anhelos, pero también nuestros más grandes miedos, ¿no? Entonces, habría que pensar esta capacidad simbólica que se despliega a través de lo que también Luis Deutsch va a denominar como el trabajo del símbolo. Es decir, nos ejercitamos constantemente, todo el tiempo, en el uso de símbolos. Y esto quiere decir, o esto apertura también, que estamos manipulando símbolos todo el tiempo. Incluso, ¿no? Va a ser la propuesta de la hermenéutica simbólica, porque habrá que decir que no todas las hermenéuticas trabajan lo simbólico, ¿no? Pero en el caso de la hermenéutica simbólica, va a ser un tanto más general en sus planteamientos, pues nos va a decir que es tan importante lo simbólico o el símbolo en la vida cotidiana, porque a partir de él podemos conocer la realidad. Es decir, elaboramos nuestro conocimiento sobre la realidad simbólicamente, y esto es así porque no tenemos una relación directa con la realidad, sino que somos seres de mediaciones, necesitamos mediaciones que nos permitan tender estos puentes afectivos y efectivos, ¿no? Creativos y creadores entre nuestra condición humana con el mundo que nos rodea y sus consecuencias, ¿no? Entonces, esto también va a aperturar un mundo de complejidades, ¿no? En los que lo que se está desplegando es que el ser humano posee esta intuición del sentido, ¿no? De que lo que se nos presenta, ¿no? Por la intuición o por los sentidos, ¿no? Es solo un elemento que apertura la búsqueda de un significado o de significados más amplios, ¿no? Y entonces comparto con ustedes la definición de símbolo que propone el autor Luis Deutsch, ¿no? Que nos dirá que es un artefacto que hace inmediatamente presente lo que está inmediatamente ausente, ¿no? Esto aperturará y hará necesario la interpretación, si bien sí como una forma de conocimiento, pero también como una forma de ser y estar en el mundo. Así como una posición existencial, una situación existencial del ser humano, ¿no? Que orienta nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar todo el tiempo. Y bueno, esta es como la propuesta un poco, podríamos decir radical, en tanto que está generalizando la importancia de los símbolos y lo que después se va a entender como procesos de simbolización en la vida cotidiana, ¿no? Pero que también pone el acento, ¿no? En que esto tiene que ver con que usamos símbolos en términos históricos y culturales, ¿no? Y la viveza de los símbolos con los que nosotros estamos trabajando en el seno de nuestra cultura, ¿no? O la decadencia también de esos símbolos, ¿no? Depende muchísimo de la organización social, depende muchísimo de los contextos culturales, ¿no? De las transmisiones, de las formas de comunicación, ¿no? Y de la experiencia que se tiene con el mundo, sin lugar a dudas, ¿no? Y eso también va a aperturar, ¿no? La manipulación ideológica de los símbolos y al mismo tiempo, ¿no? Sus usos pedagógicos e incluso hasta terapéuticos. De lo que estabas comentando, compañera, antes de que un minutito le voy a robar antes de irnos a Rola, que me llamó mucho la atención que todos, el ser humano tiene esta capacidad de manipulación de los símbolos. Bueno, no sé, a mí eso es lo que me, como de todo esto, es que toda esta cuestión que estás planteando, de que pues toda esta capacidad creadora, creativa, etcétera, del hombre para crear símbolos, pues justamente toda esta capacidad de manipulación. Nada más lo quiero dejar aquí como expuesto, porque creo que ya andamos ahí sobre tiempo. Pues la verdad es que nos has dado un montón de información que, a ver, creo que sí nos agarraste ahí como anotando a todos, por eso así como que dudamos. Para mí me llama mucho la atención esto de la relación de la conciencia, la memoria, la utopía, que aparte son cosas que nosotros siempre manejamos y que ponemos mucho énfasis. Entonces creo súper súper importante y atingente que nos estés diciendo todo esto. Pero mientras, para procesar un poquito, nos vamos con una rola de Santa Sabina, este grupo que casi ni nos gusta por acá, y símbolos. Justamente en la poesía se pregunta qué son los símbolos. Santa Sabina, símbolos, aquí en Palabra Indómita. Bueno, pues continuamos aquí en Palabra Indómita, ya entrando al bloque 2. Justamente yo les comentaba en el bloque pasado que me llamaba mucho la atención toda este planteamiento sobre la capacidad del hombre de creación de símbolos, de reproducción de símbolos y de la manipulación de estos. Entonces, no sé si nos puedas comentar así súper breve cómo se da esta parte de manipulación de los símbolos y para saltar a lo siguiente que queremos platicar aquí, que es acerca de la relación de los símbolos y el lenguaje, ¿no? Que creo que es un ejemplo muy claro del uso de símbolos, compañera. Claro, pues digamos en estos primeros esbozos, ¿no? De lo que les estoy compartiendo, la manipulación de símbolos tiene que ver con los usos que le damos a los símbolos, ¿sí? Y en ese sentido hay que distinguir que hacemos un buen uso de los símbolos, pero también hacemos un mal uso de los símbolos, ¿no? Y esto tiene que ver, ¿no? Y lo destaco también en el pensamiento del autor que les estoy compartiendo, en que él parte de que si el hombre tiene esta capacidad simbólica que despliega en su día a día, ¿no? Como una forma de conocimiento del mundo, ¿no? Pero también una forma de construir su presencia en el mundo, ¿no? Es decir, de venir a la existencia, se despliegan las posibilidades del uso de los símbolos, porque el hombre, o bueno, los seres humanos, ¿no? Somos capaces de lo mejor, pero también somos capaces de lo peor, ¿no? Y entonces, ¿no? Tiene mucho que ver el uso que le damos a los símbolos y la manipulación que hacemos con ellos. Ahorita no lo estoy pensando tanto en manipulación para dominar o alienar, ¿no? Sus significados, ¿no? Sino manipulación en el sentido de trabajo, de usos, de empleo de símbolos, ¿no? Pero por supuesto que esto tiene consecuencias, ¿no? En cuanto a los intereses que hay en torno a los diferentes simbolismos en el contexto de las diferentes culturas y sociedades, ¿no? Que abordaré un poco más adelante, ¿no? Ahorita solamente quisiera plantear esta cuestión, ¿no? De la manipulación, es decir, del uso que hacemos de los símbolos día a día, porque además el autor nos menciona, ¿no? Y esto es muy interesante, que en su definición de símbolo plantea diciéndonos inicialmente que es un artefacto, ¿no? Y esto del artefacto a mí me viene un poco bien para vincularlo con la siguiente cuestión que ya planteaba la compañera, ¿no? Esto del artefacto implica que el símbolo tiene una materialidad, ¿no? Y aquí es buen momento de compartir una de las etimologías del símbolo, en este caso la griega, ¿no? Que es la del simbalón, que era justo un objeto, ¿no? Que era partido a la mitad, ¿no? Y que cada una de esas mitades se daba a una persona, una y otra, ¿no? Con el anhelo, con el deseo, ¿no? De volverlo a encontrar, ¿no? Entonces, en este sentido, está planteándonos también un compromiso entre las dos partes para el reencuentro. Y ese reencuentro se va a plantear como una búsqueda, ¿no? Entonces, búsqueda de los significados, de los momentos, de los tiempos de ese reencuentro, ¿no? Por eso, digamos, ahí estoy pensando un poco en este primer momento de los planteamientos de la manipulación de símbolos, es decir, del uso que hacemos de los símbolos en la vida cotidiana, ¿no? Y cómo estos están tratando de comunicar significados diversos, ¿no? Y esta otra cuestión que plantean sobre la relación entre el símbolo o los símbolos y el lenguaje, pues es un punto de partida necesario y el, digamos, el lugar común para pensar el símbolo, ¿no? Si bien yo quise iniciar con esta cuestión más antropológica y sociológica del símbolo o de la capacidad simbólica del ser humano como condición estructural de mujeres y hombres, ¿no? Transhistórica, los estudios en torno al símbolo, la cuestión en torno al símbolo, va a adquirir su lugar preponderante, ¿no?, en los cuestionamientos en torno al lenguaje. Incluso habría que decir, ¿no?, que el símbolo está cuestionando los límites del lenguaje, ¿no? El lenguaje, como lo entendemos en términos de este sistema de signos lingüísticos, ¿no?, que da como resultado la unidad del signo lingüístico en la relación de sus partes, ¿no?, del significado y del significante, es decir, el significado como este concepto y el significante como la imagen acústica, ¿no?, que se vincula entre sí, se relacionan entre sí de forma directa, convencional, y demás elementos que nos va a proporcionar Ferdinand de Saussure cuando hace sus esbozos sobre la estructura lingüística, y entonces esto genera un lenguaje, ¿no?, y unas posibilidades también de entendimiento. Los estudios de la hermenéutica que retoman mucho la cuestión del psicoanálisis, que retoman mucho las cuestiones filosóficas, por supuesto, ¿no?, la antropología, la sociología, la semiótica, ¿no?, partirán de este signo lingüístico, ¿no?, para plantear qué es un símbolo. Y aquí estoy pensando a partir de los planteamientos de Gilbert Durand, el sociólogo francés Gilbert Durand, quien nos va a decir que el símbolo es un signo complejo, en cuya unidad el significado es imposible de presentar de forma directa, unívoca, homogénea o unidimensional, pues ese significado alude al sentido, que es más búsqueda que encuentro, ¿sí?, porque el sentido se nos escapa, se nos escabulle, huye de nosotros, ¿sí? Entonces, con las cuestiones del símbolo, estamos ante un lenguaje, como bien lo mencionaban al inicio, un lenguaje que a la vez es una forma de conocimiento indirecto. En este símbolo como signo complejo, ¿no?, el significante del símbolo, que tiene que ver con estas también materializaciones o intentos de materializaciones del significado, ¿no?, son esos intentos constantes por hacer aparecer ese sentido en lo visible o en lo concreto del símbolo, ¿no?, pero que a su vez implica, ¿no?, o produce una inadecuación constitutiva, es decir, no hay una relación directa, unívoca, ¿no?, homogénea entre el simbolizado y el simbolizante, ¿no?, sino que el simbolizado se bifurca en innumerables significantes, ¿no? Esto es así porque el significante nunca va a satisfacer el sentido, ¿no?, que reclama, que desea ser siempre presentado de otra forma. En ese sentido es que ahora traigo de nuevo a colación esta cuestión del símbolo como un artefacto, ¿no? Es que hay una materialidad del símbolo, que es este significante o también entendido como una mediación equívoca del sentido, ¿no?, que no va a valer por sí mismo, sino siempre en relación, que tiene que ver también con esta herencia de la relación entre significado y significante en el signo lingüístico, ¿no? Este significante siempre va a estar en relación con el simbolizado, ¿no?, que es esta realidad que trata de ser representada, ¿no?, pero esto sí en el contexto de una cultura, ¿no? Entonces, nuestro lenguaje está también utilizando símbolos porque no nos alcanza el lenguaje racional, ¿no?, o el lenguaje directo para expresar lo que queremos o intuimos que está más allá de lo que queremos decir, ¿no? A ver, entonces nos estás hablando de dos cosas. A ver, tú nos estás hablando que hay dos elementos muy importantes en la cuestión del lenguaje, para comprender el lenguaje en relación con los símbolos. Y uno de esos es el significado y el significante. A ver, alguien que nos está escuchando acá en Xochitlahuaca, ¿cómo le podrías decir, cómo sería un ejemplo de un significante y otro en cuanto al el significado? Claro. Aquí hay muchos símbolos, ¿no? O sea, bueno, es una comunidad indígena, uno de las toponimias principales es el águila de dos cabezas, luego te mando una imagen, sí hay, sí están en su vida cotidiana, ¿no? Y están en el lenguaje también, desde luego, ¿no? Pero, ¿cómo entendemos esta parte de significado y significante? Claro, por ejemplo, si estamos pensándolo en términos del signo lingüístico, cuando pensamos en significado, en la relación del significado y significante, si yo digo pluma, es decir, estoy tratando de esbozar el significado, indagar como la relación del significado y significante en una pluma, ¿no? Vaya, sé que es una pluma, todos sabemos que es una pluma, ¿no? Y si tenemos una pluma en el momento, la podemos identificar sin ningún problema, ¿no? O generamos la imagen acústica, ¿no?, de esa pluma y los usos que le damos a esa pluma, ¿no? En el caso de un símbolo, ¿no?, por ejemplo, si yo digo mujer, la cuestión se vuelve más compleja, ¿no? En el sentido en que no me imagino qué imagen acústica, ¿no?, es decir, qué significante o qué simbolizante puedo generar yo de una mujer. Puedo generar, pensar en la madre, puedo pensar en la hija, puedo pensar en la abuela, ¿no? Puedo pensar en una diosa, puedo pensar en la virgen, puedo pensar en una ama de casa, puedo pensar en una trabajadora, puedo pensar en una campesina, puedo pensar en una tejedora, ¿no? Es decir, se apertura, ¿no?, las posibilidades de la representación en el contexto, en diferentes contextos culturales o en el contexto cultural propio, ¿no? Lo que quiero decir con esto un poco es que cuando la diferencia entre, digamos, entre un símbolo y un signo, ¿no?, es que el símbolo apertura las representaciones y el significado condensa la representación, ¿no? Es decir, si yo digo pluma, no van a pensar en agua o no van a pensar en un lápiz, ¿no? O sea, pensamos directamente en una pluma. Les digo, chicos, agarren su pluma y sabrán qué tienen que tomar o cómo la tienen que dibujar o demás, ¿no? Pero si yo digo mujer, ¿no?, o digo hombre, o digo águila, ¿no?, por ejemplo, como tú mencionabas, ¿no?, las representaciones de verdad son inmensas. Luego, las posibilidades de representación son inmensas, ¿no? Cuántas culturas podamos pensar, ¿no?, en diferentes momentos del tiempo. Sí, bueno, pues muchas gracias por la precisión. Creo que ya más o menos vamos con este ejemplo que pusiste, vamos entendiendo con más nitidez, con mayor claridad, la presencia del símbolo en la vida cotidiana, en este caso el lenguaje, ¿no? Cómo a través de una palabra nos puede remitir a múltiples significados, espero lo haya entendido bien. En cada comunidad, en cada contexto, pues hay un montón de ejemplos que se podrían, de esa parte, de esta relación simbólica y el lenguaje. Y bueno, nos vamos con una rola. Nos vamos con Café Tacuba, esta banda mexicana, y la canción es De Acuerdo, aquí en Palabra Indómita. indómita. Regresamos a Palabra Indómita y pues estamos aquí desmenuzando, entendiendo un poquito esto. ¿Qué son los símbolos? ¿A qué es a lo que están ligados? Y pues según lo que nos compartía la compañera, pues estamos viendo que están en absolutamente todos lados. Hablabas hace ratito de la manipulación como una cuestión del uso, ¿no? A veces entendemos manipulación solamente como con un propósito de doblegar, llevar hacia otro lado y todo eso, pero también manipulación lo entendemos como utilizar, ¿no? Uno puede manipular el barro, ¿no? Y no quiere decir que esté haciendo un mal al barro. Pero ahorita nos gustaría entrarle como a una parte que tiene que ver con la otra manipulación, la que sí es para cambiar pensamientos, acciones, para llevar, como se dice por ahí, el agua a su molino. Entonces, entendemos que los símbolos están en todos lados, están presentes, y que también, por lo que voy entendiendo, pues un símbolo no es, una representación no es exactamente lo mismo en todos lados y en todos los tiempos y en esto, ¿no? Sino que también pues va cambiando esto, ¿no? Según la geografía, según el tiempo y según dónde esté este mismo símbolo, ¿no? Y entonces queríamos hablar de la apropiación por parte del poder estatal. ¿Qué símbolo se ha apropiado? Lo hemos hablado varias veces acá de cómo se apropian de conceptos, de símbolos, ¿no? De logos, de autores, ¿no? También que pueden ser símbolos de movimientos o de cuestiones así. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo lo hace el poder desde el Estado? Para hablar ahorita del Estado nada más. Sí, muchas gracias. Esto que tú has caracterizado de una forma muy clara y precisa, ¿no? Tiene que ver con el dinamismo de los símbolos, ¿no? Esta cuestión de que se apertura la representación en función de los momentos históricos, de las culturas, de las sociedades, ¿no? Y de los intereses de quienes están trabajando con los símbolos, ¿no? Es decir, de quienes manipulan los símbolos en los diferentes contextos, ¿no? Para plantear o comenzar planteando esta interrogante a la que ahora ya nos dirigimos, que sigue siendo sobre el uso de los símbolos, pero cómo y cuáles son sus consecuencias, ¿no? Quiero retomar algunas ideas muy brevemente de la relación entre los símbolos y el lenguaje, ¿sí? En cuanto a estos dos elementos que conforman o que yo les he propuesto, para los que yo les he propuesto trabajar y pensar el símbolo entre simbolizado o simbolizante, ¿sí? Y es que la manipulación de los símbolos, y aquí sí ya viéndolo ahora sí en términos un tanto negativos, ¿sí? Tiene como consecuencia, digamos, para explicárnoslo teóricamente, y ahora ya lo voy a tratar de aterrizar a diferentes ejemplos, ¿no? Que hay un agotamiento o una solidificación del simbolizado, que es el que trata de expresar el sentido, ¿no? En el simbolizante, es decir, en la materialidad del símbolo, ¿no? Y cuando sucede esto, ¿no? Es decir, en cuanto decimos que el sentido es eso y nada más eso en el simbolizante, el símbolo está perdiendo una de sus dimensiones y de sus funciones más importantes, que es el de la crítica. La crítica entendida como este ejercicio reflexivo mediante criterios compartidos para construir, habitar el mundo y cuestionar su curso. Por eso es que yo iniciaba planteando que el símbolo es esta articulación en el presente de la memoria y de la utopía, porque nos hace cuestionarnos en el aquí y en el ahora, cómo es que llegamos a ser lo que somos y hacia dónde podemos transcurrir. Pero cuando sucede que se reduce el significado a la representación, Lo que tenemos es idolatría o tenemos estereotipos. Y entonces se vacía la capacidad creativa y creadora de la relación entre el significado y el significante, ¿no? Quizá, sí, es que esta cuestión de la relación entre los símbolos y el lenguaje es la más, digamos, complicada en términos filosóficos, ¿no? Lo que quisiera destacar ahí en esta cuestión es que la relación entre estos dos elementos en el símbolo es creativa y es creadora de representaciones, y de una variedad de estas. Pero cuando esta relación se cancela, entonces tenemos imposiciones, ¿no?, o manipulaciones en términos de su imposición, ¿no? Entonces, bien, pues, sin lugar a dudas, también hay que plantear, ¿no?, que hay una dimensión simbólica del poder. Es decir, hay símbolos del poder o simbolismos del poder, ¿no?, que lo que hacen es, por supuesto, legitimar las diferentes relaciones de poder o las diferentes relaciones de dominación, ¿no? Pero que también, ¿no?, están tratando de comunicar o de transmitir sentidos profundos que se articulan en el poder, ¿no? Estoy pensando, por supuesto, en el bastón o en la vara de mando, ¿no?, que tiene esta materialidad de ser un bastón o una vara, ¿no?, recta, ¿no?, o con una curva al final, que además es decorada, ¿no?, es cuidada, ¿no?, y que hay una ritualidad, ¿no?, una suerte de performática en torno a la transición de esta vara en los diferentes ejercicios de poder entre los pueblos, ¿no? También estoy pensando, por ejemplo, en los collares de flores que se da en los contextos de las fiestas religiosas, ¿no?, para resaltar la importancia de estas personas que los portan en el contexto de las festividades, ¿no?, y que está resaltando la función que tienen en esas fiestas, ¿no? Y por supuesto, ya saliéndonos, digamos, o yéndonos a una cuestión como más occidental, ¿no?, también tenemos pensamos, por ejemplo, en la corona, ¿no?, que es la acción simbólica, ¿no?, de embestir el poder, ¿no?, de hacer del poder el cuerpo del rey, ¿no? Entonces, digamos, tenemos estos símbolos o estos simbolismos del poder, ¿no?, que están legitimando órdenes en las comunidades, órdenes en las sociedades, ¿no?, pero también tenemos estos otros intenciones de manipulación, ¿no?, de los símbolos por el poder, ¿no? Y aquí creo que, yo quisiera plantear un tanto, siguiendo igual también las reflexiones del autor que les estoy compartiendo, de Luis Duch, ¿no?, un ejemplo para que nos diéramos tuviera un poco más claridad al respecto, ¿no?, es el uso ideológico, por ejemplo, ¿no?, que hicieron los totalitarismos, o que han hecho los totalitarismos. Pareciera que lo estoy planteando como algo que ya se acabó, pero parece que están más presentes que nunca, ¿no?, el uso ideológico que hacen los totalitarismos de los lenguajes simbólicos propios de las mitologías de las culturas, de las diversas culturas, ¿no? Estoy pensando, por supuesto, en la manipulación ideológica que hicieron de diferentes símbolos de la mitología nórdica, en el caso del nacionalsocialismo, ¿no? El mismo caso que se presentó en el caso del fascismo con la mitología romana, ¿no? E incluso podríamos pensar un tanto más, ¿no?, en estos lenguajes de lo simbólico vinculado con lo religioso, ¿no?, a la legitimación de la dominación estadounidense sobre América Latina, ¿no?, a partir del destino manifiesto, ¿no? Y es que entonces es pertinente, ¿no?, pensar que hay estos usos ideológicos por parte de las instituciones, en este caso el Estado. Estoy poniendo el ejemplo de los casos del Estado totalitario, digamos que son los más límites, ¿no? Pero por supuesto que tenemos también otra suerte de simbolizaciones que tratan de legitimar prácticas del Estado, en este caso mexicano, no podríamos pensarlo, ¿no?, que recurren a prácticas simbólicas descontextualizadas, ¿no?, de de los significados que tiene en sus momentos de investidura, ¿no? En para sus discursos ideológicos, quizá de reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? De reconocimiento de la diversidad sexual, de conocimiento incluso de los derechos de las minorías y demás, ¿no? Eso tiene que ver, ¿no? con esta cuestión de lo negativo de la manipulación de los símbolos, ¿no? Y que además también habrá que pensarlo un poco, que también es un síntoma de una profunda desestructuración simbólica, ¿no? A la que se introduce o a la que se encuentra, ¿no? Hasta cierto punto, las diferentes culturas y las diferentes sociedades, ¿no? Y esto es cuando una cultura o tiene sus sentidos, sus significados secuestrados por una u otras culturas de forma impositiva, ¿no? y de forma prepotente además, ¿no? Esta es una idea igual también del autor que les comparto, y él nos dirá, y es muy claro al respecto, ante esta desestructuración simbólica de la cultura que opera desde diferentes instituciones sociales, ¿no? Tenemos dos alternativas. Una, la desaparición de la cultura en cuestión que está siendo sometida, ¿no? Y la otra es la resistencia cultural, ¿no? Y esa resistencia cultural se nutre, ¿no? de las reapropiaciones, resignificaciones de sus contenidos y materiales simbólicos en sus momentos presentes, ¿no? Oye, es súper fuerte, ¿no? Súper fuerte toda esta cuestión de cómo el poder... bueno, aquí nos marcabas como unos ejemplos muy claros, ¿no? De cómo se retoman los elementos simbólicos que son propios de las comunidades, se manipulan, se alteran con toda esta capacidad de manipulación, la capacidad, la capacidad de apropiación simbólica. Y eso puede llegar a una desestructuración, o sea, como un aniquilamiento tal de la cultura. Entonces, este es un ejemplo súper claro de cómo el poder estatal se apropia los símbolos, incluso cambiando totalmente toda la base cultural de las comunidades. En el otro bloque vamos a ahondar en eso, sobre el poder económico, pero también también hay que hacer la lectura política, ¿no? O sea, el poder político está pegadito al poder económico. Entonces, no sé, lo estoy quizá viendo de manera muy lineal, compañera, pero digamos que esta chamba de apropiación simbólica comienza con el poder político y luego con el poder económico, o no es lineal, por ponerlo de alguna forma en esos términos. Yo incluso diría que son consustanciales y son tangenciales, no quizá que uno después del otro, ¿no? Sino que son complementarios. En el siguiente bloque quisiera poner un ejemplo justo de cómo se articula, ¿no? Esta apropiación simbólica de la cultura, ¿no? Desde lo estatal, desde el poder estatal y desde el mercado, ¿no? En un caso en específico en México, ¿no? Porque tengo un caso para hablar de ello, ¿no? Pero lo interesante es ver los diferentes escenarios, ¿no? Que, cómo está operando tanto el poder estatal como el poder del mercado, ¿no? Que al final de cuentas son rapaces con pues la capacidad simbólica de las culturas y buscan beneficiarse siempre de ellas, ¿no? Para sus fines, para su propia, sí, sus propios intereses, ¿no? Bueno, vamos a seguir profundizando en esto en el siguiente bloque y nos vamos mientras a una rolita, nos vamos con Boca Floja, con esta rola que se llama Quilombo Mocambo, acá en Palabra Indómita.

en este caso platicando la cuestión de los símbolos, lo que significan, lo que le puede significar a una persona en la ciudad o a una persona en el campo, una persona que está en otro país, se está hablando de cómo esos símbolos ejercen un poder también a través de quien los ocupa. Pensaba cuando escuchaba a la compañera los ejemplos de cómo se ocupan a los revolucionarios. En el caso mexicano, por ejemplo, la figura de Zapata es un símbolo que nos representa de distintas maneras y es ocupado por los gobiernos de una forma y es ocupado por los pueblos de otra manera. Los historiadores lo leen de una forma, los historiadores del arte de otra, pero la gente tiene su propia percepción respecto a los símbolos. Eso me parece que es muy importante para el bloque en el que queremos ahora abordar la cuestión del poder económico que genera la apropiación de esos símbolos. Podría ser el Che Guevara también y cómo se lo apropiaron las empresas de ropa o otras empresas apropian de cuestiones culturales o ligadas a la identidad de los pueblos. ¿Qué comentas en ese sentido, compañera? Sí, muchas gracias. Pues este es otro de los grandes escenarios de la manipulación de los símbolos, entendidas como este buen uso y mal uso de los símbolos, ¿no? Pero digamos que cuando el mercado interviene en los símbolos o en los simbolismos, ¿no?, está haciendo del símbolo una mercancía, ¿no? Y entonces ya no tiene este valor de uso, ¿no?, sino que también se vuelve un valor de cambio, ¿no? Y su significado se agota, se reduce a su circulación en el proceso productivo, en el proceso de distribución, en el proceso de consumo, ¿no? Y su significado entonces está orientado hacia el consumo. Eso es lo que sucede cuando el mercado hace de su propiedad los símbolos, ¿no? Hay un agotamiento, es decir, se clausura el sentido de lo que intentan expresar o representar esos símbolos, ¿no? Y tienen ahora un precio o un costo, ¿no? Y los tenemos incluso ahí a la mano para poder ahora sí manipularlos a nuestro gusto, ¿no? Estarán en estos escenarios como de moda, ¿no?, que hicieron, como mencionó el compañero, ¿no?, que hicieron de la revolución una moda, ¿no?, y que incluso también hicieron de los movimientos de protesta, estoy pensando en el movimiento incluso de liberación hippie, ¿no?, se volvió una tendencia de moda en el mercado, ¿no? Y esto opera, ¿no?, en lo que podemos identificar claramente como la industria cultural, ¿no? Entonces estamos hablando de cuando el mercado se apropia del símbolo, de los simbolismos, de los significados y trata también de recrear, ¿no?, bajo su propio código estos significados, ¿no? Estamos andando en el escenario de la industria cultural, ¿no? Y para el caso específico de lo que yo quisiera compartir con ustedes, este ejemplo que tengo a colación en este momento, ¿no?, se da en un marco de una economía del folclore, ¿no?, que utiliza las culturas o la diversidad cultural, que hace la diversidad cultural y sus elementos simbólicos, ¿no?, una mercancía, ¿no? El caso específico que yo quiero comentarles es el de la Guelaguetza en la ciudad de Oaxaca, ¿no? La Guelaguetza en la ciudad de Oaxaca, que es un espectáculo folclórico, turístico o de un turismo folclorizado, ¿no?, en el que se reúnen los diferentes pueblos del estado, ¿no?, para mostrarle al mundo, ¿no?, la diversidad cultural de Oaxaca, ¿no?, pero además, ¿no?, y esto sí entrecomillado, ¿no?, la hermandad entre los pueblos oaxaqueños, ¿no?, entrecomillado porque este es el discurso desde el poder, ¿no?, desde el poder que se en el que se articula esta celebración turística, ¿no? Y aquí es por lo que mencionaba que se encuentran, ¿no?, tanto la manipulación estatal y del poder de los símbolos y de las culturas, como la manipulación y los usos peyorativos en el mercado de las culturas, ¿no? Porque esta fiesta es una fiesta estatal, es decir, es una fiesta organizada por el Estado o por la Secretaría, en este caso la Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca, ¿no? Que tuvo como origen, ¿no?, el levantar la economía de Oaxaca en alrededor de 1931, ¿no?, que se vio devastada por un fuerte sismo, ¿no? Una economía que era una economía basada en un sistema de mercados, ¿no?, que a raíz de esta catástrofe natural, ¿no?, expulsó muchísima población, ¿no?, y pues digamos que las clases gobernantes y las clases altas económicas en Oaxaca viraron hacia el turismo, ¿no?, para entonces recobrar un poco el esplendor económico de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Este es un gran ejemplo, ¿no?, de cómo convergen, como decía, la manipulación estatal y la manipulación económica de los símbolos de las culturas, ¿no?, generando sus propios discursos, ¿no?, o sus propias, incluso las propias personificaciones, o generando las identidades, la manera de imposición de lo que es el oaxaqueño. Y aquí además lo mencionan en singular, ¿no?, como si hubiera un oaxaqueño. Y entonces esto es tremendo, ¿no?, porque ahora esta manipulación tiene como consecuencia, ¿no?, esta imposición de lo que es, de lo que debe de ser y de lo que puede llegar a ser un indígena oaxaqueño en la ciudad de Oaxaca. Esa fue, digamos que, o esta reconstrucción que hago, ¿no?, es, digamos, el cascarón que está en torno a esta fiesta, ¿no? El cascarón lo digo porque, insisto, hacemos un buen uso y un mal uso de los símbolos, ¿no? Aquí quienes se benefician de la participación de los pueblos de Oaxaca en esta fiesta, por supuesto que es el Estado y el gobierno municipal, porque a los pueblos que van a representar sus danzas, sus fiestas, incluso algunos rituales de sanación, ¿no?, en este contexto del turismo y del espectáculo, ¿no?, no les pagan absolutamente nada, ¿no? No son grupos folclóricos que reciben una paga por su trabajo, no. Les dan la chance, ¿no?, de presentarse ahí, y entonces, pues qué padre, ya los vieron todos, ¿no? En una relación sumamente paternalista con y clientelar, por supuesto, ¿no?, con los pueblos indígenas de Oaxaca, ¿no? Pero adentrándonos un poco más en la cuestión, yendo directamente con los implicados en esa participación o en las participaciones, es decir, los danzantes, los músicos, ¿no?, las danzantes y las músicas también que participan en esta fiesta, ¿no?, abrió un horizonte, ¿no?, de trabajo para la cuestión de los símbolos y de estos también usos que, insisto, de esta manipulación, tanto negativa como positiva, que se puede hacer de ellos, ¿no? Y es que pareciera entonces que los que van a participar en esta celebración pues gustan de ser manipulados, utilizados por el poder político y por el poder económico para su beneficio, y ellos no se benefician absolutamente nada, ¿no? Y esto es realmente clausurar las posibilidades de resistencia como agencia, ¿no?, cultural de los poblados, ¿no?, que generan también mecanismos de participación que también son a la vez mecanismos de negociación con el poder, tanto económico como estatal, ¿no? Y entonces yo me di cuenta que desde los pueblos, ¿no?, si bien no son unos movimientos sociales más organizados, más en forma, ¿no?, sino que son intereses colectivos quizá de algunos grupos, o quizá sí de la mayoría del pueblo, o quizá nada más de unas personas que entonces reúnen a los vecinos, ¿no?, de querer participar en esta celebración, ¿no?, y beneficiarse en términos culturales, de su presencia en esta fiesta folclórica estatal, ¿no? Y esto me parece que es un ejemplo de la ambigüedad de los simbolismos, o la ambigüedad que implica los procesos de buen uso y de mal uso de los símbolos, ¿no? Y lleva a plantearnos, ¿no?, quiénes son los agentes de la apropiación, ¿no? Y además, ¿no?, pensar que así como hay esta apropiación por parte del poder y por parte del mercado de los símbolos, también hay posibilidad de una reapropiación por parte de los agentes implicados, en este caso que estoy poniendo el ejemplo de los pueblos indígenas, pero también pueblos mestizos y también pueblos afrodescendientes de Oaxaca, ¿no? Para reapropiarse de sus símbolos, ¿no? E incentivar una cantidad de procesos culturales sumamente interesantes que, bueno, no, a mí no me da tiempo ahorita como de hablar al respecto, ¿no? Pero que generan rescates de tradiciones, rescates de sones musicales, rescates de vestimenta tradicional, ¿no? Y que además incentiva la participación en la transmisión de las tradiciones entre las generaciones más viejas con los jóvenes que son los que participan en esta fiesta, ¿no? Entonces, moviliza esta apropiación de lo simbólico, ¿no? Tanto por parte de del ejercicio del poder como por parte de la agencia de los pueblos, ¿no? El uso de los símbolos, de nuevo, en este contexto de que somos capaces de lo mejor y que somos capaces de lo peor, ¿no? Entonces, esta aparente desestructuración simbólica de la cultura, ¿no? Que se da en buena medida a partir de procesos de degradación simbólica, ¿no? De las mismas culturas, ¿no? Es también síntoma del dinamismo de los símbolos, ¿no? E incluso un mecanismo que incentiva la agencia de los pueblos implicados, ¿no? Y bueno, podríamos poner otros ejemplos. Ahorita está muy en boga, desafortunadamente, ¿no? Que además es un tema muy complicado, la cuestión de los textiles, ¿no? Cómo son robados los textiles o los simbolismos textiles de los diferentes pueblos en México, ¿no? Por las grandes corporaciones. Y que la pregunta es, bueno, ¿lo legislamos? Es decir, ¿recurrimos a la institución estatal para que entonces cuide esos simbolismos? ¿O qué sucede ahí, no? Por eso también que planteaba la compañera de que si era lineal primero la apropiación estatal y después la apropiación económica, o quizá primero la económica y la estatal, o incluso chocan en intereses aparentemente, ¿no? En cuanto a si salvaguardamos o no salvaguardamos esas expresiones culturales, a quiénes les interesa y con qué fines, ¿no? Un poco es la cuestión, por ejemplo, de los textiles que planteamos. Es muy interesante como ver esto. Mientras hablabas de la Guelaguetza, dije, a ver, ¿qué onda con la derrama económica? Y en 2019 fueron 423 millones de pesos, que yo me atrevo a decir que seguramente no llegaron a las comunidades jodidas por el terremoto de 2017. Por supuesto que no. Hemos hablado aquí mucho del capital, o sea, aunque algunos nos tachen de estar fuera de moda, hay que hablar del capital, hay que recordar a Carlos Marx, hay que recordar todo esto para entender todos estos procesos y ver cómo el capitalismo se mete en todos lados, ¿no? El compañero al inicio del bloque hablaba del Che Guevara, cómo ha sido manoseado, cómo ha sido mercantilizado. Y pues bueno, así nos podemos ir con un montón de símbolos, palabras. Hemos hablado en otros programas de la palabra solidaridad, que también cómo nos la robaron y manosearon. Y pues es bueno ver estos ejemplos para verlo. Hablas de una cosa que a mí me lleva a uno de mis temas, así que me da vueltas y vueltas en las noches. Que son todo esto de la UNESCO, el papel de la UNESCO y las culturas vivas y los patrimonio cultural intangible y todo eso, que a ver si próximamente hacemos un programa de eso, porque está por todos lados y hay unos discursos bastante como cantos de sirena, ¿no? Que nos pueden engatusar y irnos hacia otro lado con eso. Pero bueno, mientras nos engatusan, vamos a escuchar a Charly García con esta canción del 87, que se llama Símbolo de Paz, y pues creo que tiene que ver también con lo que estamos hablando. Charly García, Símbolo de Paz, aquí en Palabra Indómita. We'll be right back. Bueno, seguimos aquí, regresamos a Palabra Indómita y esto se pone cada vez más complejo en el sentido de cómo vamos entendiendo cómo se formaron los símbolos, cómo se construyen los símbolos a nivel de lo cotidiano, cómo se estructuran, cómo el poder los puede desestructurar, qué implica desestructurar, al mismo tiempo cómo el poder económico mete la manota y saca una tajada grande de esta desestructuración de la base simbólica de las comunidades en términos de apropiación y ganancia económica. Las compañeras hablaron y no es poquita lana, o sea, realmente pues sí es un despojo cultural muy grande que hace el capital con ayuda de los símbolos y que está presente todo el tiempo. Aquí ya también la compañera invitada nos empezó a hablar algunos de los símbolos más utilizados para la dominación. Nos hablabas, por ejemplo, de toda la apropiación de los símbolos nórdicos que hicieron los nazis. Entonces, en este bloque quisiéramos, a ver si ya nos los dijiste de pasadita, pero no sé si quisieras profundizar en algún ejemplo que han calado en nuestras sociedades, en nuestras comunidades, y que se han utilizado para la dominación. Pues en este aspecto, yo un poco lo trataba de reflexionar antes de tener la charla con ustedes sobre la relación entre los símbolos y la dominación, ¿no? Anteriormente, cuando platicábamos sobre los usos por parte del poder estatal, ¿no?, hablaba yo un poco de esta dimensión simbólica del poder, ¿no?, y de estos símbolos del poder que están presentes en las diferentes organizaciones sociales o en las diferentes sociedades, ¿no? Y pensaba entonces que cuando hablamos de símbolos y dominación, ¿no?, tendríamos que entonces ya no plantear la dimensión simbólica del poder, sino la dimensión política de los símbolos, ¿no?, o política de lo simbólico, ¿no? Y quizá, me preguntaba yo, a ver, ¿cuáles son, qué símbolos están sujetos a la dominación? Y me respondía inmediatamente, cualquier símbolo puede estar sujeto a la dominación. Es decir, cualquier símbolo puede ser utilizado con fines de dominación, ¿no? Y esto tiene que ver, por supuesto, con estas clausuras del significado en las representaciones a una sola imagen y no ya a estos senderos tremendos de la imagen a los que nos apertura la relación entre el simbolizado y el simbolizante. Y estas clausuras, por supuesto, que son fuentes de dominación. Y las instituciones sociales han operado de esa forma en diferentes aspectos, ¿no? Yo les mencionaba la idolatría, que es algo que pensaríamos que combatió la Iglesia Católica y el cristianismo en cuanto a las diferentes expresiones religiosas de los pueblos, tanto en América como en la propia Europa, ¿no? Pero también la idolatría es una característica propia de la Iglesia católica, ¿no?, en cuanto a que reduce el significado a una sola imagen. Y esto genera sobredeterminaciones que impone el poder a manera de una heterodoxia, ¿no? Si pensamos entonces la dominación en términos weberianos, ¿no?, en términos de lo que nos planteaba Max Weber, como esta probabilidad de encontrar obediencia, ¿no?, dentro de un grupo por mandatos específicos, ¿no?, y que a su vez esto implica que haya una voluntad y un interés por obedecer, los símbolos son vehículos sumamente poderosos y potentes para lograr dominación, para lograr la dominación, ¿no? Y mencionaba, como bien lo resalta la compañera, los usos de la mitología para legitimar imperios, ¿no? Y yo mencionaba el caso de el nacionalsocialismo, y también la figura de Hitler, de esta dominación carismática que después vino, dominación burocrática hacia la muerte, pero que inició como siendo una dominación carismática en la que se legitimó a partir de la figura de los héroes nórdicos y del culto al héroe, ¿no? Eso es algo propio de todas las culturas, ¿no? Pero, insisto, ¿con qué motivos se utilizan, ¿no? Y entonces ya tenemos, en Hitler pasamos de un culto al héroe, ¿no? En este caso de los héroes nórdicos, ¿no? Odín principalmente, a un culto a la personalidad, ¿no? Y entonces eso está legitimando formas de dominación y ejercicios de verdad del terror y aniquilamiento de los hombres por los hombres, ¿no? Y mencionaba yo también que pasó en el caso del fascismo con el Águila Real. Muy interesante, además, viene bueno, en mi momento, porque nos mencionabas cómo en la comunidad en Guerrero el águila también es uno de sus símbolos importantes, ¿no? Pero por supuesto que no vehicula el significado o el sentido de la dominación de la que revistió el fascismo al Águila Real romana, ni tampoco la que construyeron el Imperio Mexica en el caso de el Águila para el imperio, que construyeron el altiplano central, por supuesto, ¿no? Otro ejemplo que quisiera yo poner, además de estos que ya he mencionado un poco, ¿no? Y que en ese sentido plantea también la ambigüedad de lo simbólico, es la cuestión de la cruz o el símbolo de la cruz, ¿no? Que en el proceso de evangelización, ¿no? Lo voy a pensar para el caso de América, el caso específico de México, ¿no? O de la antigua región cultural mesoamericana y también buena parte de Naridoamérica, ¿no? La cruz fue un símbolo de dominación y de sometimiento por parte de la religión católica hacia las diferentes expresiones de religiosidad mesoamericana y en el norte del país, ¿no? No solamente, además de nuestro país, sino pensando en los límites territoriales actuales, ¿no? También en buena parte del territorio norteamericano y en lo que sería Latinoamérica, ¿no? Pero además, ¿no? Hay que pensar que esta cruz, ¿no? Causó sentido en los pueblos mesoamericanos, porque no era un símbolo que desconocían la simática de la que revestía el cristianismo y además los usos por parte de la Iglesia Católica, ¿no? Sino que ya teníamos en el pensamiento religioso mesoamericano, ¿no? Imágenes de la cruz, ¿no? Con otros significados, ¿no? Y lo interesante es que si bien, por supuesto, que esta imposición de los simbolismos o del símbolo de la cruz para la dominación hegemónica, ¿no? De la religión con la que evangelizaron a nuestros antiguos pobladores, ¿no? Tuvo como consecuencia unos derramamientos de sangre, una violencia tremenda en el cuerpo, pero también una violencia tremenda en lo anímico, en lo mental, en lo emocional, porque no solamente es te mato si no crees en esto, es además tus dioses y todo lo que tú crees estás mal. Entonces ese es un shock tremendo en términos de cómo entendemos el mundo y cómo construimos el mundo que habitamos, ¿no? Pero a su vez, ¿no? También está estas posibilidades de apropiación a partir de los significados de la cosmovisión local, ¿no? De estos elementos de la cruz, ¿no? Que están vinculados incluso dentro del propio cristianismo con la imagen del árbol de la vida, del árbol cósmico, ¿no? del paraíso, que además es un paraíso, un jardín paradisíaco que compartimos tanto cristianismo como los pueblos mesoamericanos, ¿no? Y que encontraron resonancias, ¿no? Que permitieron esta resignificación y recreación para su apropiación y adaptación en el caso del culto religioso mesoamericano, ¿no? Sin con ello, ¿no? Dejar de lado que fueron ejercicios de imposición violenta de una forma de pensar, de creer, ¿no? De legitimar las creencias en el marco de este proceso de imposición hegemónica violenta, ¿no? Aquí habría que hacer una pregunta, si quizás no todos los pueblos y sus lenguas, desde sus lenguas y sus propias filosofías, tengan la misma idea del paraíso o lo paradisiaco o el infierno y lo demoníaco, porque eso viene de la construcción básicamente de los europeos de aquella época, hace 500 años. Entonces habría que pensar si no es más bien que existen símbolos que son parecidos en las distintas culturas del mundo, con interpretaciones diversas de acuerdo a su propio contexto, a su propia identidad, cultura, costumbres. No sé, ¿cómo la ves tú, compañera? Claro, totalmente de acuerdo con lo que mencionas, ¿no? Incluso en esto de que yo lo mencionaba así, ¿no? Como jardín paradisiaco, ¿no? Intento yo plantear las dos visiones, ¿no? Es un tanto complicado porque pensamos, claro, esto de el Edén, ¿no? O de el paraíso, que es una imagen sumamente potente en la religión cristiana, ¿no? En el cristianismo, que después se trajo, o que cuando llegaron los españoles, ¿no? Se encuentran con una idea que ellos interpretaron desde su código, como similar o como cercana a ellos, y entonces lo denominaron también a partir de lo paradisiaco o del paraíso, ¿no? En el caso de los pueblos, de los diferentes pueblos mesoamericanos, ¿no? Si bien no vamos a encontrar la denominación de lo paradisiaco, que eso me parece que sí es sumamente occidental, ¿no? Sí encontramos las caracterizaciones de la imagen de un jardín que es morada de los dioses. Hasta ahí lo dejaría, ¿no? Que además también es una imagen sumamente potente que buscan emular en la tierra, ¿no? Porque sabemos que la morada de los dioses es en otro plano existencial que no es el de la tierra o el del mundo, ¿no? Sino que llamémoslo cielo o cielos, ¿no? En el caso de las diferentes estratificaciones del cielo o de los cielos mesoamericanos, ¿no? Y que, por supuesto, está en contraposición, pero también en complementariedad, eso es muy interesante, ¿no? Con la cuestión del inframundo, que no es necesariamente un infierno en términos cristianos, ¿no? Y que, por supuesto, que en las diferentes lenguas, que son formas de simbolización de estas imágenes potentes, ¿no? Vamos a encontrar sus propias concepciones y los propios también límites, encuentros o desencuentros con estas otras imágenes más occidentales, ¿no? Bueno, pues estamos desmenuzando una serie de ejemplos a partir de cómo los símbolos se relacionan y tienen mucho que ver con el poder. Creo que en otros programas hemos abordado un poco la cuestión de los símbolos sagrados. Por ejemplo, habría que pensar qué es lo sagrado frente a los dioses, porque también hay lecturas del mundo en las que se explica que aquí no había dioses, sino elementos de la naturaleza y una relación distinta con lo natural y lo sagrado a partir de eso, lo cual implicaría tener una percepción distinta a que había dioses. O sea, lo sagrado indígena es muy distinto a lo sagrado cristiano que se impuso. Pero podríamos seguir desmenuzando en otro momento, ya que ahora vamos con una rola más. Vamos a escuchar la rola Símbolos con la banda Sabi. Sabi en palabra indomita. Yeah. Regresamos a Palabra Indómita, ya a este que será el último bloque de este programa. Y pues por ahí dicen que toda luz tiene su sombra y por lo tanto también toda sombra, toda oscuridad va a tener su luz y su claridad. Y los símbolos, pues por lo que he ido entendiendo, por sí mismo el garabatito, la palabra, el concepto, pues no es ni bueno ni malo, sino es cómo se le utiliza y para dónde se quiere encaminar dependiendo los intereses, ¿no? Y pues bueno, de este lado pues nos gusta hablar de todo lo, bueno, no nos gusta, pero es necesario hablar de toda esta distopía en la que estamos viviendo y que hace unos días una amiga me decía que es un pésimo momento para ser fanático. Hablando justamente de todos estos de símbolos que se han perdido y otros que se han manoseado y otros que se están adquiriendo ahora, y como la dislexia social que hay, que se confunde izquierda con derecha, de izquierda con derecha con izquierda, etcétera. Pero vamos a cerrar con algo que nos levante, que nos después de ver esta parte distópica, vámonos a la parte utópica, que como bien comentaba la compañera al principio del programa, pues los símbolos tienen que ver también con la memoria y con la utopía, ¿no? ¿Y qué onda con nosotros? ¿Qué onda con los movimientos, sociales, con las organizaciones, pues de izquierda, pero de veras, con las resistencias? ¿Qué onda con nosotros y los símbolos? ¿Qué nos puedes contar de eso, compañera? Pues habría que pensar, ¿no?, que tanto los movimientos sociales como las organizaciones o como las movilizaciones en la sociedad, ¿no?, que no necesariamente responden a organizaciones más establecidas o con intentos de más claros de poner orden y de generar fundamentos, ¿no?, de lo que están tratando de movilizar, ¿no?, sino que son un poco más espontáneas quizá, ¿no?, pero que son necesarias y urgentes para nuestro contexto actual, ¿no? Por supuesto que en estos ejercicios de protesta o en estos ejercicios de tratar de plantearnos otras formas posibles de organizarnos, otra forma posible es de relacionarnos con los otros, de relacionarnos con otros mismos, de relacionarnos con el mundo en general, ¿no? Por supuesto que esto implica, ¿no?, o está en el tintero, ¿no?, diferentes procesos de simbolización, ¿no?, que son estos usos de símbolos, ¿no?, como despliegue de la capacidad simbólica del ser humano. Es decir, en los movimientos sociales y en las movilizaciones de lo social, ¿no?, de la sociedad, por supuesto que operan, ¿no?, de forma quizá no necesariamente tan consciente, o en algunas otras sí, ¿no?, depende de cómo se lleve a cabo el trabajo del símbolo, ¿no? Estos procesos de simbolización o esta vinculación con lo simbólico, ¿no? Y esto es muy interesante porque buena parte de los movimientos sociales que de los que yo quisiera poner aquí ahorita unos ejemplos, ¿no?, en su vínculo con lo simbólico o la dimensión simbólica quizá que está operando en los movimientos sociales, ¿no?, tiene que ver con una conciencia, claro, de esta crisis del desarrollismo y del progreso a la que nos ha, en la que nos ha sumergido y en la que nos tiene hasta el cuello el modo de producción capitalista. desde en su dimensión económica, desde su dimensión política, pero también desde su dimensión de epistémica, es decir, desde cómo se está conociendo el mundo y además cómo está utilizando el conocimiento para qué y cómo, ¿no? Entonces, a mí me llevó a pensar esta relación entre lo simbólico y los movimientos sociales, ¿no? En este gran marco de que ya planteamos también de estructuración simbólica de las culturas, ¿no? Pero que también posibilita la agencia de las mujeres y de los hombres, ¿no? Me vino a la mente, en primer lugar, el movimiento estudiantil, ¿no? El movimiento estudiantil del 68, que además me parece que condensa la capacidad simbólica o los ejercicios de simbolización de esta movilización, ¿no? Del 68, en la frase que utilizaban los parisinos, ¿no? La imaginación al poder, ¿no? Que los análisis o las reflexiones políticas en buena medida identifican que el gran fracaso del movimiento estudiantil está ahí, en esa frase, porque digamos que en consecuencias, en cuanto a sus posibilidades de institucionalización, pues eso cómo, o sea, eso no viene al caso, ¿no? Pero si nosotros lo pensamos en términos de la simbólica, que es este estudio en torno a las condiciones generales para la simbolización humana, ¿no? Esta frase es sumamente potente, y no solamente potente, sino necesaria en la actualidad, en su momento y en la actualidad, ¿no? La imaginación del poder, es decir, tiene que haber otra forma que ya no implique solamente la razón y que no niegue el uso de la razón, ¿no? Porque la imaginación no es la negación de la razón, ¿no? Sino que es otra forma de conocimiento que convive con lo racional, ¿no? Porque somos seres racionales, ¿no? Pero también, ¿no?, necesitamos desplegar nuestros ejercicios creativos y creadores para el caso de la política y de las formas de poder, ¿no? Entonces, esta frase a mí me parece que condensa la potencia simbólica de el movimiento estudiantil y sus consecuencias, ¿no? En otro orden de ideas, ¿no?, por supuesto que también lo simbólico va a encontrar en el arte uno de sus lugares privilegiados, ¿no? Y entonces estoy pensando, por supuesto, en los movimientos, en los diferentes movimientos artísticos, ¿no?, y particularmente en el romanticismo, ¿no?, que desde la estética implicó también la formación de una política, ¿no?, en torno a la configuración del Estado-Nación alemán, pero que también vinculó a la estética con una ética en torno a la relación que se establece con la naturaleza y a partir del pensamiento mítico y el pensamiento o la práctica artística, ¿no? Por otro lado, también lo simbólico encontrará, y bien lo ha mencionado ya el compañero, ¿no?, en la religión otro de sus lugares predilectos, ¿no?, para desplegar sus diferentes sentidos y significados, ¿no?, y ponernos además en aprietos, ¿no? Y por supuesto que en ese sentido yo estoy pensando, además algo que he venido trabajando ya también de un tiempo acá, cómo en la religión, en lo que se conoce como religión popular, ¿no?, también se ejercen mecanismos de resistencia cultural desde lo simbólico, ¿no?, que salvaguardan, que recrean, ¿no?, desde las tradiciones, cosmovisión de la memoria, ¿no?, la cosmovisión que viene de la memoria del pasado, en este caso los pueblos mesoamericanos, hacia su articulación en el presente, ¿no?, y su convergencia también con el pensamiento o con el imaginario cristiano de la primera evangelización, ¿no? Y finalmente quisiera también poner el ejemplo o plantear la reflexión en torno a la dimensión simbólica del movimiento ecológico o de los diferentes movimientos ecológicos, ¿no? Pensamos la ecología primero como, además, un logos, es decir, como el tratado de, ¿no?, en este pensamiento sumamente racional, en un lenguaje lineal, ¿no?, de qué es la ecología. Pero en épocas de los 80s para a la fecha, ¿no?, se ha pensado la ecología desde ya no solamente la política, ya no solamente es la economía, ¿no?, sino que también se ha planteado una ecología profunda, o de las mentalidades, que está planteando la salvaguarda y el cuidado de la naturaleza, ¿no? Desde la relación que se establece en términos simbólicos con el entorno, ¿no? Y entonces aquí tenemos casos muy interesantes de simbolizaciones del territorio contra el extractivismo, que al Estado por supuesto que les parece una mofa y a la economía también, porque eso no genera dinero, ¿no? Al contrario, o sea, ¿cómo es posible que no quieran poner una minera en ese territorio porque es sagrado? ¿Eso qué? Pero el caso es que esto está movilizando, o esto se está dando un sentido tremendo a la organización de los pueblos para defender su relación con el territorio, que es una relación simbólica. Finalmente, ¿no?, en términos ya más generales, estos movimientos ecológicos están volteando hacia la propuesta de un cosmoteísmo que tiene a la figura de la diosa Gaia, la diosa de la tierra, como el centro de estas reflexiones simbólicas, ¿no?, en las que es el hombre ya no es el centro del mundo ni del cosmos, sino un elemento más que convive y tiene el mismo valor que una planta, que un animal, que una piedra, que una manifestación meteorológica de la naturaleza, en un contexto más horizontal de lo que podría ser la tierra, la naturaleza, el universo, ¿no? Y que además nos invita a relacionarnos de otra forma, ¿no?, con lo que nos rodea, con nosotros mismos, con lo otro sagrado, religioso, pero también los otros que tenemos a inmediato, ¿no? Una flor, un árbol, un animal, ¿no?, incluso lo otro que son los objetos que hemos fabricado nosotros, ¿no?, y que también, en los que también desplegamos muchísimos de los significados de lo que somos en la actualidad, también como una sociedad tremendamente tecnologizada, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo quisiera compartirles en cuanto a las reflexiones que me suscitaron esta preeminencia de lo simbólico en su vínculo con los movimientos sociales y las movilizaciones. Muchas gracias, compañera. Pues realmente nos has pasado por un viaje, bueno, yo así lo veo, como un viaje entre toda esta historia de la construcción de los símbolos, y que incluso nos sitúa ya en esta época muy contemporánea para entender que justo estamos en un momento en que recuperar los símbolos también es fundamental para la lucha cotidiana contra el capitalismo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Para esta etapa extractivista del capitalismo y el saqueo de los bienes naturales y los símbolos, ¿no?, también considerados como bienes comunes de las comunidades. Y yo creo que es fundamental ir compartiendo estas reflexiones, porque de pronto también desde los movimientos sociales, esta falta de análisis de contexto, análisis cultural, de lenguaje, cómo se articula con lo político, con lo económico, para conocer pues justo las historias de despojo, de explotación, y que pues estos ejemplos y estos casos que nos has compartido, pues es un botón de muestra para ver que hay mucho que trabajar también a nivel de los movimientos y de las resistencias, para también defender los símbolos, defender el lenguaje, implica la defensa de nuestra vida, ¿no?, del territorio como base material de la reproducción de la vida, y también de lo que implica, ¿no?, estar viviendo en un afrenta constante de despojos. Pues bueno, gracias, compañera, por habernos dado este panorama general y muy puntual acerca del mundo simbólico. De verdad, te agradecemos mucho que hayas estado en este espacio, y también hacemos extensivo el agradecimiento a las radios comunitarias por las cuales pasa Palabra Indómita: Radio Ñomdá, La Palabra del Agua en Xochitlahuaca, Guerrero, La Llanura de Flores, esperemos que pronto estén al aire, y a la Que Huelga Radio 102.9, frecuencia modulada en el sur de la ciudad monstruo. También tienen ahí su página web, y bueno, nosotros también tenemos por ahí, estamos alojados en la página www.archive.org,